¿Cómo están, amigos? Luego de un fin de semana donde pasaron tantas cosas que pareció no pasar nada, aún se escuchan los gritos. Washington acusa a Irán por violencia en Irak. El presidente de México, Felipe Calderón, gritó que usará toda la fuerza del Estado contra el crimen organizado. Claro que en algunos sitios será un tanto difícil porque el crimen organizado y el Estado son la misma cosa. El presidente Correa de Ecuador grita que ya no fumiguen en Colombia la frontera. Alan García grita lo pasado pisado y se abraza con Venezuela. En Haití siguen escuchándose gritos y también gritan los opositores de Evo Morales. Gritos por las pasteras en el río Uruguay, gritos de la insurgencia en Afganistán. Gritan los portugueses por la legalización del aborto y en Guinea Africana no se escuchan los gritos porque los tiros suenan más fuerte. Y entre tantos gritos y dolores de cabeza ya no respetan el duelo que muchos teníamos por la ex conejita de Playboy. Chingados, ¿cómo se puede desperdiciar tanta carne habiendo tanto hambre en el mundo? Y mientras algunas modelos eran expulsadas de la pasarela española por no dar el peso y tener los mismos síntomas que Leticia Ortiz, la corona española seguía llorando la falta de tino de la cuñadita del príncipe Felipe, que se le ocurrió morirse. Se conoció una encuesta muy interesante en la Argentina. Los padres en general no están preparados para aconsejar sobre drogas a sus hijos. El 20% sí está informado, el 70% no sabe cómo abordar el tema y el porcentaje restante no respondió por estar bajo los efectos de la marihuana. Igualmente no es tan problemático, ya que el 50% de los hijos están dispuestos a abandonar cualquier tipo de consumo de sustancia si sus padres prometen bajo escribano público ser un poco menos pendejos. En otro orden de cosas, mientras escuchaban los gritos entre Vladimir Putin y la Casa Blanca y los susurros telefónicos de Fidel Castro con su hermano, el gobierno de Noruega presentó los planos de una bóveda diseñada para albergar todas las variedades de semillas conocidas y así salvaguardar la agricultura del planeta en caso de producirse una catástrofe. Porque es importante, como ustedes saben, que si el mundo se va al carajo, lo podamos reproducir exactamente igual para poder hacerlo mierda otra vez. Por último, y bajo el lema "La Tierra no puede esperar 60 años", se lanzó una iniciativa ecologista que ofrece $25 millones para aquel que presente el mejor proyecto para reducir la emanación de gases que producen el calentamiento global. Vale aclarar que la propuesta de bombardear, destruir y arrasar las compañías primermundistas responsables del mayor porcentaje de polución ambiental fue desestimado por los organizadores. Así que, ¿cuál señorita libertad? Debemos anunciar que hemos perdido nuevamente. Cabe destacar el proyecto piloto que hace años vienen realizando con el tercer mundo. Es realmente ecológico, donde el ciudadano anda en pelota solo preocupado por procrearse, se trepa a los árboles para evitar ser asesinado, come desperdicios y cuando mínimamente se organiza para hacerle algún planteo al poder, es tratado como animal salvaje. Damas y caballeros, en tiempos en que el mundo es aquello que podemos observar a través de Google Earth, imaginando que todo está tan tranquilo como se ve, sean ustedes bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de la gente aburrida. Y generalmente la gente aburrida tiene amigos aburridos. Sí, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, los amigos de nuestros amigos no son nuestros amigos. No, por supuesto que no. Los amigos de Batman tampoco son nuestros amigos. Menos, aburridísimo. Vete de aquí, joven maravilla, que vienes a arruinarnos. Señor, se ponen a hablar, bla. Sí, Baren, Sí, por favor. A toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llevan a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Déjense ella, camina. Es que... Camina, es un camina. Milagro. Milagro, alcemos las manos. Está con la rehabilitación ahora. Sí, pero el niño elefante le tocó la rodilla con su trompa y ahora... Camina. Sí, hace un sonido menos extraño que el que hacía últimamente. Yo creo que está muy bien, así que vamos a donar todos los artefactos que tuvo que colocarse en la rodilla a alguien que lo necesite. Exactamente. Sí, señoras y señores, presentaremos... Donar es una forma de decir, se pueden vender también. No, capitán. Usted guarde, capitán. Usted, aparte ya se le... ya sabemos que se volverán a caer las rodillas en cualquier momento. Eso es verdad. No eso, es para desalentarnos, mucho menos. Eso no está bien. Pero la tendencia al deporte hace muy mal a los integrantes de la nave. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y ella es la muda. Sé que sé, que camina, salta, baila, todo hace. Es una cuestión que jamás ha tenido problema con su cadera, a pesar de menearla de una manera que uno dice esto. Y a veces golpearla. Señoras y señores. Pero la lleva muy bien. Bueno, presentaremos ahora al técnico acá. El fin de semana bien, Diego, no tengo ganas de platicar. Perfecto, por eso, sí, Diego, quedó encerrada, pero bueno, que se lo... ¿Qué pasó, muda? ¿Y perdiste la llave? Oh, sí, bueno. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí. Es el Nico. Sé que sí, el del fantasma en la máquina. Sí, ¿quieres contar alguna anécdota? Los raros tienen tus máquinas. ¿Tienes Nico. Amigos hackers? También, sí. Sí, no, muy bien. Siempre hay que tener un amigo abogado, un amigo doctor y un amigo hacker. Sí. Muy bien, querido Nico. Vas por el buen camino, cabrón. Caminando largo pasillo, guiados por el instinto, iluminando nuestra perspectiva con los rayos que nos hacen ver solo aquello que queremos ver, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano, mera capital de México, llega el Psycho Killer. Hola, Psycho Killer. Y dice un saludo a mis compas de la nave María Tijuana Sacrosantos, guardianes de mi santísima locura. Yo quiero quejarme del pinche sistema en el que vivimos aquí en México. El pinche sistema, sí. Se parece bastante a los otros pinches sistemas. Efectivamente, háganlo extensivos, ¿no? Sí. Dice, bueno, les explico un poco. Resulta que ustedes, más que nadie, saben que la juventud se inventó para hacer desmadre. Sí. Díganme, ¿quién en su sano juicio se va a preocupar por su futuro o por el porvenir siendo joven? No, aburrido. Nadie que yo sepa. Entonces, fíjense que yo en mi juventud me la pasé de pata de perro y de desmadroso, de pedote y de viajero. ¿Hay algo más en la vida? Pero estas son las importantes. Pero bueno, sí. Bueno, entonces, lo que me sucede es de que ahora que ya estoy maduro y que a mis 34 años me decido a estudiar la licenciatura, resulta que me encuentro con la sorpresa de que en la mayoría de los trabajos a los 35 años ya no te necesitan. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo tengo 34. ¿Qué edad tiene? 35 años. Ya no necesitamos. Nosotros necesitamos aquí jóvenes de 18 años. Póngale. Con una vasta experiencia demostrada en más de 15 empresas de las cuales sean multinacionales, que no han sido expulsados de ninguna, que se hayan ido por querer progresar y por encontrar que la empresa les sustituía con un techo que les era ínfimo para ustedes. Esa es la persona que estamos buscando. Es lo que estamos buscando. ¿Usted la conoce? No. Bueno, que son mamadas esas, ¿no? ¿O qué? Entonces, ¿para qué chingados trato de superarme si no hay un pinche futuro? Vale, verga, pinches mamadas. En este caso, no me va a quedar más remedio que regresarme a la vida del desmadre. Imploro a la sabiduría del niño elefante para que me ilumine y me enseñe el camino de la sabiduría. Además, para acabarla de chingar, los pinches sueldos están bien madrados. Te piden mínimo 2 putos idiomas, experiencia laboral y juventud. ¿Qué pinches mamadas? Olvidaste buena presencia, cabrón. Sí, buena presencia. Olvidaste estudios certificados. Sí, que sí. Olvidaste... Ser amigo de jefe. Ser amigo de los grandes, cabrón. Ser amigo de los grandes. ¿Qué pinches mamadas? Para ganar 3,000 pesos por la quincena, mejor dejo la escuela y me voy a dedicar a vender discos piratas o de bien y bien en la esquina. Ganan más, se la pasan chingón. Bueno, me despido mandando un saludo a todos los desintegrados de la nave y para todos los desintegrados, saludos del Psycho Killer del DF mexicano. ¡El demonio! ¡Hola, demonio! ¿Del mismo sitio? Sí, del mismo mexicano. Lugar. Hola, hijos de mi última peda. Les saluda el demonio, ya que están enviando remedios para la gastritis y todas esas cosas. Yo quisiera saber si algún desintegrado me puede tirar un paro con un remedio para picaduras de animales ponzoñosos. ¿Para picaduras? Ah, a mí me han picado. Sí, sí. El mal pedo aquí, demonio, es que no tenemos identificado y tipificado el animal ponzoñoso que lo ha picado. Claro, tenemos varias curas, pero para distintos animales. Es todo aplicable a todo. Dice, el punto es que en este puente del 5 de febrero me fui en el rostro, directamente donde debe picar un animal ponzoñoso, chido, ¿no? Dice, bueno, me fui a la casa de campo de Morelos y pues, como se imaginan, bueno, me puse hasta la madre pedote y por un momento me quedé dormido debajo de uno de los árboles, y los animales ponzoñosos cuando ven un pedote dormido debajo de un árbol, dicen, esta es la mía, a picar, que el mundo se va a acabar, claro, viene de postre. Y entonces, bueno, debajo de uno de los árboles en el jardín de la casa, y cuando desperté tenía una roncha del tamaño de una pelota de tenis en la jeta. Dice, no mames. Ah, pero no lo picó, le hicieron el amor. No, claro, me lo toco y me duele a mares. Dice, no puede ser, hace unos días por fin maduró esto de un poco y pude exprimirlo y salió, imagínense, 2 litros de un líquido asqueroso, el que dejó el bicho dentro. Sí. Claro. Dice, bueno, pensé que iba a disminuir de su tamaño, pero luego de que le saqué todo eso, no mames, en 2 horas ya estaba nuevamente del mismo tamaño. Sigue creciendo. Está el bicho dentro. Sí. Está el bicho dentro. Se quedó dentro. Estás hasta las bolas, demonio, ¿eh? Dice, ya tomó un color morado. Yo creo que debería ir al médico. ¿Ustedes qué piensan? Seguramente te van a pinchar por todos lados. Se le va a infectar todo el rostro. Esa cabeza la pierde. Vaya comprando una nueva cabeza porque ya no sé si la vamos a poder salvar. Lamentable, el demonio. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, chicos, sigo triste porque mi novio se fue, dice Lucila de Lima, Perú. Pero Lucila, ¿cómo lo va a dejar ir? Y que se le fue a Brasil, el novio brasileño. No vuelve más. Les cuento que luego de pasar por 3 pruebas para entrar a un trabajo, recordemos que ella es profesora de literatura, está buscando chamba, ¿no? Y es finalmente la prueba psicológica, que es el último escalón para entrar a una chamba, ¿no? Y dice, mis amigas ya me habían entrenado sobre eso, que perfecto, si me piden dibujar a una persona, dibuje a una mujer. Con el piso delineado, sonriendo con todos los dedos de la mano, Perfecto. Le dije, no, eso porque es muy importante que tenga todos los dedos de la mano y toda la mamada. Bueno, llegué 15 minutos antes de la cita. Muy bien, porque uno ya cuando va a la cita de trabajo, sabe lo que el empleador va a buscar de uno. Exactamente. Entonces, puntualidad. Yo llego 15 minutos antes de la cita. La psicóloga me abrió la puerta y me dijo, es demasiado temprano, que me diera una vuelta por ahí y que regresara a la hora exactamente citada. Sí, mal llevada. Sí, y yo no fui temprano, de mal criada que soy, pensé que ella tendría una sala de espera o algo así, como cualquier consultorio decente, pero no, ella no. No, la atendió en la casa, en batón, y le dijo, no, vente más tarde, porque ahora estoy mirando la telenovela. Entonces pensé, bueno, y ya fui en este trabajo, bla, bueno, vieja pituca. Cuando al fin llegué al horario pactado, ella me hizo entrar y me pidió que haga un test. Me sacó unas manchas de tinta y debía decirles que veían ellas. Yo nunca había hecho este test, después me enteré que se llamaba Rorschach, ¿no? El test de Rorschach. Y entonces la vieja estaba ahí mostrándome imágenes. Bueno, veo un equipo de trabajo sonriente y muy eficaz. Bueno, me veo yo justamente en el trabajo, saliendo exactamente a horario y habiendo terminado todo lo que me... Me veo cenando en mi casa familiar con mis padres y con mis hermanos comentándole lo dichosa que soy en la chamba. ¿Usted ya hizo este test? No lo hice nunca. ¡Que vea aquí! Bueno, aquí me veo sonriente luego de cobrar mi sueldo merecido y no pidiendo aumento jamás y yendo muy tranquila de compras pensando en las cosas del trabajo. Yo lo que veo aquí es mi jefe sonriendo y yo admirándolo por la capacidad que tiene para llevar adelante todos los proyectos. No lo hice nunca. No puede ver todo bien. Bueno, cuestión que la vieja seguía me diciendo, usted ya hizo este test, usted ya hizo este test. Yo no, luego de 10 minutos más, tú ya hiciste este test, ¿verdad? No, le dije al final, le terminé diciendo, los conozco de las películas y me reí. De las películas donde hacen test, ¿verdad? Ella con su cara de culo porque que sí lo había hecho y me dijo, si lo hiciste, no hay problema, ¿eh? Yo no lo hice. Me lo preguntó como 7 veces en una hora. Me dijo, dime ahora lo primero que viene a tu mente. Cuando yo le dije, me dijo, no, más despacio, que debo tomar nota. Ay, así estuvimos en plan. Ella me atacaba, me decía, no te entiendo. ¿Qué es lo que estás pensando en este momento? No te entiendo lo que estás pensando en este momento. Habla despacio, tengo que anotar, que no te das cuenta. No es que me lo cuentes así nomás. Cuéntamelo al detalle, tengo que anotarlo. No te he preguntado eso, te dije, ¿qué es lo que estás pensando? ¡Basta! No, ¿qué es lo que estás viendo? No me digas más nada, así que nunca más me llamaron. Dice, me pregunto qué habrá puesto en el informe esta realmente vieja. Incluso soñé con que iba a reclamarle al director de ese colegio por contratar a una psicóloga tan babosa. En fin, me voy quedando sin alternativas de chamba. Mañana tengo una, pero bueno, es con unos padrecitos, así que es un caso casi perdido. Dice, bueno, vete vestida decentemente, con una falda hasta los tobillos, el crucifixo colgando. Sí, importantísimo. Y bueno, y cuando más grande sea, mejor. Si te hacen el test de justamente de Ross Chachar. Sí, de que va aquí. Claro, de que ve aquí todas cosas religiosas y bien chingonas, ¿eh? Un beso, chicos, pero creo que llegamos tarde igual con todo esto, porque ella sigue ahí haciendo test. Lucila desde Lima, Perú. Hola, güey, sin arado. Aquí les habla Federico 684 de San Luis, República Argentina. Hola, Federico. Y esperábamos el descargo de Federico 684 luego de la crítica al mismo San Luis que había realizado el desintegrado. Dice, me gustaría decirle al porteño resentido que habló mal de mi provincia que tiene razón en algunas cosas, pero que en otras no. Así que bueno, solo le chingo en eso de que hablamos mal. Ustedes entiendan, ya cada cual tiene sus regionalismos, acentos, etcétera, etcétera. Eso se comprende. Yo te voy a dar un dato, Federico 684, que no es menor, por cómo terminas el mensaje y por cómo lo comienzas. Él era prácticamente una criatura, este que había criticado San Luis. O sea, había sido llevado por sus padres a San Luis a y es fuerza. Un chico en edad escolar. Digo, porque termina diciendo, porteño, acostúmbrate o mudate, pero él no está con la... No puede decidir, son sus padres los que lo han llevado al infierno. Dice, bueno, es necesario para entender por qué San Luis es como es, remontarse unos 400 años atrás. Perfecto. Lo que quiere decir que Federico 684 nos contará una historia, niños. Sí. Reúnanse alrededor del árbol de la sabiduría. Representación del hecho histórico, entonces. Estaba un día don Luis Jufré de Loaiza y Meneses sacándose los mocos y haciendo los bolitas para tirarle a un soldado que hacía la guardia frente a la Capitanía General de Chile, cuando de repente salió un tío, el Capitán General, y le dijo furioso, ¡Luis! ¡Oh, otra vez hinchando las bolas! ¡Te ves como un pelotudo de esta manera! ¿Por qué no vas y hacia el Virreinato del Río de la Plata y te fundás algún pueblo donde se te cante el orto? Y Luis lo miró con cara espantada porque el tío se había enojado y dijo, allá voy. Así que don Luis partió con los giles del pueblo y cuando ya se le habían contracturado hasta las orejas de tanto caminar, encontró dos venados y cual Homero Simpson con la ardilla empezó a perseguirlos alrededor de un árbol diciendo con voz de naco, ¡venaditos, venaditos! Cuando se cansó de correr, vio que había un río al que llamaron Río Seco porque tenía poca agua y dijo, aquí fundaremos la provincia de San Luis. Y al lado del río quedó establecida la nueva ciudad. Perfecto. Pero en la primera subida del río, toda la mierda. Porque Luis había llegado en épocas del río seco, claro. Pero luego el río se puso bravo y a la mierda con todo. Como la inteligencia de los primeros puntanos no era muy distinta a la de los primeros de la ciudad de Lora, dos años después, el capitán general de Chile, don Martín García Óñez de Loyola, mandó a que la funden de nuevo, porque fueron con el chisme y le dijeron, la ciudad que fundó Luis al carajo, se inundó todo una mierda, no quedó ni la banderita. Y entonces fue él y dijo, la fundaremos de nuevo hasta que quede bien fundada. ¿Sabes? De nuevo, y todos los nuevos fundadores eran tan inteligentes como el gordo de Family Guy, el padre de familia. La fundaron bien lejos del río para que no le pasara lo mismo que a los anteriores, ¿verdad? Perfecto. Así fue como se dieron cuenta en poco tiempo que se estaban recontracagando de sed y tenían que hacer miles de kilómetros para ir a buscar agua. Y tuvieron que trasladarla. Entonces el capitán dijo, hay que mudar esta mierda porque ya tengo los pies hinchados. Vamos a mudarla más para otro lado. Y ahí es donde desde entonces se estableció la ciudad de San Luis, capital y provincia de San Luis, ¿no? Sí, así eran los primeros. Imagínense cómo estamos hoy. Hace 25 años que nos meten el palo en el culo y en vez de decir basta, preguntamos, ¿será de Algarrobo o de Caldén? Porteño, acostúmbrate o mudate. Les dejo un abrazo. Federico 684 de San Luis, República Argentina. No hay otra cosa. Propio a la cuarta fundación, tercera, quinta fundación, Federico 684. Pinky del DF mexicano. Hola, Pinky. Voy retrasado, apenas hoy me voy enterando que el lagarto casi muere y que soy tío, recordando que alguna vez me asociaron como hermano de la batanjera. Bueno, pásenla chido, saludos a la batanjera y a todos los desintegrados, larga vida al mico. Entre los mensajes que llegan diciendo batanjera, felicitaciones, sí, has parido y estamos orgullosos de ti, mamá. Está el John de Guadalajara, está el Laura de Tarija, está Verónica Nájera, que también es madre, y en algún momento leeremos, porque no le da muchos alicientes, justamente a la batanjera le dice que no podrás dormir nunca más, el sueño te cambiará y tu vida. Sí, bueno, pero nada se compara. Pero el día de la madre recibirás regalo, y eso es lo chido. Gracias a Verónica Nájera con sus puntos ahí en cuestión. Meche, la del barrio del DF mexicano. Hola, Meche. Ah, yo me quejo, es que no le dieran tanta importancia a las diferencias de opinión y tratar de llegar a un justo medio. Y si no se puede, justo medio, siempre no medio, hay que siempre medio. Tiende al equilibrio, Meche, la del barrio. No, Meche, aquí no hay equilibrio. Es de aquellas que se hay una discusión y ella dice, estoy de acuerdo con ambas partes, y se retira. Y se retira, muy bien. Dice, y si no se puede, no desperdiciar el tiempo con palabras y agarrarnos a madrazos directamente. Ah, está perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¡No, hijo de la chingada! Y ahí entra a golpear. Como dicen por ahí, a coger y a chupar alcohol. Por supuesto que el mundo se va a acabar, dice Meche, la del barrio. Hola, amigos, soy el Tieso del DF mexicano. Hola, Tieso. Culebras, ¿cómo andan? Les quiero comentar que tengo una queja con el nuevo jefe que llegó a la empresa y lo malo es que fue a nuestro departamento. El muy culero empezó a correr a la gente argumentando que no son competentes y las vacantes que iban quedando las iba ocupando con sus nuevos amigos. Sí, chao, cabrón, eso es lo que tiene que hacer un jefe. Gestión de gobierno está haciendo el jefe. Sí. No son competentes. Sí, esto los heredé del gobierno anterior. Váyanse. Acá. No, pero eran bien eficientes. No, cabrón, ahora vienen mis amigos. En lugar de entran seis. Claro. Dice, ya siendo ocupado por sus amigos que los va trayendo de la empresa donde anteriormente estaba trabajando el muy hijo de su poca y reventadísima. Y generalmente son más incompetentes. Sí, lo peor del caso es que a los que corrió los mandó a la chingada por pendejos e inútiles, pero los amigos que trajo nada más son más pendejos y más inútiles. Esto no se puede creer. Gobierno, dice, y como suele pasar en casi toda empresa, lo antes mencionado, le quiero solicitar al Mico que le diga a todos los jefes que chinguen a su madre. Señor Mico, sí, a todos los jefes del mundo. Muy bien, Mico, siempre anticipándose, pero está perfecto. Ah, que es la putea del Mico es más extensa. Tiene como bases para todo esto. Porque argumenta, sí, se mueve. Argumenta y todo el pedo. Bueno, efectivamente, Mico. Señor Lagarto, ¿qué opina usted del grupo punk Dead Kennedys? O señor Lagartija, ¿qué opina usted del grupo punk Dead Kennedys? Bueno, soy el señor Lagarto y opino que Yellow Biafra debió ganar cuando se presentó al gobernador de California y en este momento tendríamos un estado punk. Es verdad, cabrón. Sé que sí. Yo estoy de acuerdo con el señor Lagarto. Ah, muy bien, Lagartija. Muy bien, señor Lagarto. Prefiero igualmente el punk de Inglaterra. Sí. Bueno, es como que tiene más fundamento. El otro es más más ruido por hacer ruido. Más gringo. Sí. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Secasio llega directamente para contarnos la historia de cómo se quedó sordo. Bueno, ¿qué pasó, Secasio? Y hace algún tiempo que no se escribe por las situaciones pero que escucha, están escucha, de control. Secasio. Sí, escucho, pero es clandestinamente escucho. Es decir, no lo puedo blanquear. Por las noches los escucho, así que no les he perdido la pista. Quiero comentarles que en las 3 semanas de descanso forzoso que me vi obligado a vivir, he sido protagonista de unas situaciones algo contables, podríamos decir. Así que aquí les iré con el reporte. El 29 de diciembre del año pasado, yéndome para Mérida, estando en el camino, me empezó un dolor de oído muy intenso y no se me quitó hasta el día 16 de enero de este mismo año. ¡Sale! Lo que quiere decir que mi año nuevo me la pasé todo dado de la torre. Dice, no pude tomar, no pude bailar, no pude salir. Claro, porque bailaba. Es fin de año de mierda. Bailaba, pero no escuchaba. Entonces no podía hablar. Entonces, claro, sonaba reggaetón y él bailaba bolerito. Póngale. Y muy mal, dice, no pude salir junto con mis sobrinos. Claro, porque el sobrino a lo mejor se le retrasaba unos metros y decía, tío, aquí, se me quedó atorada la pierna en un bache. Y él no lo escuchaba. Seguía avanzando. Sí, utilicé al mínimo el celular y otras cosas que son parte de mi vida. Simplemente porque el doctor se le ocurre decirle a mi madre que no me deje usar celular, cero computadora, cero estéreo. Mi vida se tornó una pesadilla. Sale, güey. Pero uno que es terco, por lo general, lo que le prohíben, lo hace. Robé el chip de mi cel, le pedí luego el celular a mi sobrina y, permití que entraran unas llamadas y eso fue más que suficiente para empeorar la situación de mi oído y recaer nuevamente. Quedé más sordo aún. En mi trabajo, soy de sistemas, soy puto, cierto, pero no bloqueo sus páginas. No, tú no eres puto, eres gay. Claro. Si eres puto, bloqueas páginas. Sí. Si es gay, no, por supuesto. Tengo que usar la computadora y no podía usarla por prescripción médica, así que me dediqué a la hueva las primeras semanas que entré en las vacaciones. Qué chido, porque venía el jefe y le decía, ¿qué estás haciendo, Secasio, mamá? Prescripción médica. Le mostraba. Estoy chambeando, pero no puedo utilizar la computadora. Pero güey, eres del sistema, si no utilizas la computadora, qué mamada. Pero estoy chambeando. Prescripción médica, decía, y el jefe se retiraba. Eso sí que fue la gran vida. Mi vida ya no era tan vacía. Pero ese entonces ya no podía salir en las vacaciones. Ya no podía utilizar el celular, salvo a muy bajo volumen. Y yo podía salir a jugar, por ejemplo. Pero coño, no podía ir a fiestas. Podía salir a jugar canicas. Póngale ese. Pero no está tan chamaco ese. Muy aburrido. Eso claro. Es ver a semejante cabrón de 45 años jugar canicas con los niños del barrio. Y a las madres dudaban. ¿Quién es ese güey tan grandulón? No, es que puede salir a jugar, pero no puede ir a fiestas. Bueno, chido. Bueno, para joder, hace 15 días que estoy trabajando de manera normal y he notado que tengo una gran carga de trabajo. Nos trajeron PCs nuevas, radios nuevas, impresoras nuevas. Tuvimos una exposición, trajeron servidor nuevo. Es decir, me tienen de arriba para abajo y hoy he decidido darme un tiempo. Se acumuló. Sí, bueno, está bien. Hoy estoy menos presionado. Saludos y desearles un feliz año nuevo. No, Secasio. No, y usted, ya está. Sí. Usted ha quedado sordo. Y no haya escuchado el año nuevo. Claro. El año nuevo ya pasó. Se lanzaron fuegos artificiales, hubo batería. Sí, todo, yo creo que fue el mejor año nuevo. Sí. La gente brindaba y decía, por Secasio. Y todo el pedo. Fue una lástima que se lo haya perdido. No lo escuchó, lamentablemente. Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hable, Marco! Hola, desintegrados. Yo sé que los deportes no son el tema favorito del programa, menos que sea durante la sección de Leomarte con Loto de Boer, pero tenía que desquitarme con alguien. Ayer Estados Unidos demostró una vez más quién es el gigante de la CONCACAF. Su récord de partidos contra México desde el 2000 mejoró: 8 ganados, 2 perdidos y 1 empate. Y las 2 derrotas se dieron abusivamente en estadios como el Toluca y el de Ciudad de México a gran altura. Qué depresión tan terrible. Yo estoy empezando a considerar muy seriamente en pedirle a Claudia que me deje nacionalizarme argentino. Y que es lo peor de todo, es que después de la vergüenza que nos hicieron pasar, abrió los diarios mexicanos en internet y la noticia está en la primera plana, pero abro Fox Sport o ESPN.com y nada, un mini enlace al final de la página para marcar el evento, lo demás dedicado al básquetbol colegial, básquetbol, béisbol, fútbol americano, etcétera. Pollatrón, si crees que los gringos son pendejos para jugar al fútbol, entonces necesitas checar las estadísticas más detenidamente. Querida Batanjera, muchas felicidades por tu nena, espero que disfrutes muchísimo de ella. Perfecto. Pero y uno tiene hijos para disfrutar. Sí. Si no los cambia. Exactamente. Los cambia. Póngale por una pantalla de plasma o por algo que disfrute mucho más con niños. Más chingón. Bueno, Marco, el pollatrón, ¿qué era lo que decía? El pollatrón había criticado el fútbol americano. porque lo había criticado y yo coincido con el Pollatrón en que es un show espectacular donde los gordos pero el fútbol americano y Marco lo que viene a sostener aquí es que los norteamericanos son buenos para el soccer. Claro, yo no sé, qué sé yo, le ganan a México y son cabrones, pero bueno, no importa. Cejita de la Paz, Bolivia. Ahora Cejita, me cansé de Marco, de lo despaché porque digo, Marco, esto es indeclinable, está bien lo que usted dice y al carajo. Cejita de la Paz, Bolivia, dice, ¿cómo es, carnal, que la manía de Tijuana aquí y otra vez para cansarlos? Dice, ya que quiere colocar un foro de juegos, ¿no sería mejor que... Ya está el foro de juegos. Aquí es, decir, estaría chido que tal cosa... Y ya está el foro. Y o sea, nosotros no hacemos nada, lógicamente, es una hueá terrible. Pero llega, por ejemplo, el John de Guadalajara. Sí, gracias, dice, John. Y ingresen que está el foro de juegos y ahí a debatir mamás de juegos. Muy bien. Sí, está chingón. Al Mico le sacan el peso. Dice, quiere colocar un foro... Mejor sería un foro de desintegrados para conocer minas. ¡Ah, oh, bueno! Oh. Y pero no hay de esos. ¿Un foro para conocer minas explosivas? No, minas explosivas, por supuesto, que detecta, por ejemplo, un desintegrado. Dice, mire, acá hubo una guerra civil en Kosovo y todavía hay minas antipersonales. Tengan cuidado si vienen a Kosovo. Está perfecto. Está perfecto. Yo creo que hay que hacer un foro de ese tipo. Sí, yo creo que sí. O también de, por ejemplo, hemos de encontrar, en el jardín de mi casa hay una mina de carbón. Póngale. Y entonces va la gente que permanece. O entra Evo Morales y dice, hay que nacionalizar las minas. Está bien. Y bueno, si creemos que ese foro debe existir, coincidimos con ustedes, Cejitas. Dice, bueno, ahí les va la sugerencia. Un súper saludo al Mico, que es un cabrón, y a todos ustedes. Ahí se ven en el espejo. Bye, dice Cejitas, que tiene propuestas, pero tampoco hace demasiado, ¿no? Cejitas, hay millones de esos foros. Claro, Cejita, entre a concariño.com y conoce minas, cabrón. Ahora, minas desintegradas, en el hecho de mujeres desintegradas, no las conoces en los foros. Son mujeres de alto nivel educativo y que las debes conocer con el tiempo que merece el conocimiento de una persona. No, el me gusta la pinga, ¿a quién le gusta? A mí, dice una. No, tenemos de ese tipo de gente. ¡Warcelo desde Córdoba, Argentina! ¡Hola, Warcelo! Queremos enviar un chinga a su madre, a Popovich, que es el nuevo desintegrado, gracias a nosotros, y no nos mandó ni un saludete, y no nos invitó a la partusa drogana del fin del mundo. Ah, no, muy mal. ¿No saben quién es este personaje en San Francisco? El tipo es muy famoso, o se cree famoso. Una noche estábamos tomando varias cervezas, y la moza, es decir, la camarera, nos regala una birrita, una chelita gratis por el consumo que habían tenido estos cabrones. Bueno, y se acerca Popovich a la barra, y le dice, regálame una cerveza, y ella le contesta, pero si ya les regalé una. Y el cabrón le dijo con cara de dandy, pero yo soy Popovich. Dice, el tipo cuando se pone en pedos le sale lo machote y galanesco. Dice, pero bueno, para completarla le vomitó todo el bar en el entrepiso. Qué feo. Y porque no le regaló. Porque imaginemos esos entrepisos de madera. Ah, que chorrea. Claro. Entonces uno vomita en el entrepiso. No. Y la mesa que está abajo dice, ya está goteando la humedad. Sí. Mira esto. Me vino con un poco de fruta. Tiene arroz. Qué asco, y es el Popovich vomitando los entrepisos. Rogamos a las personas que tengan ganas de vomitar, planta que se baja. Quiten del entrepiso, sí, que vayan a la planta baja. Hasta en la mesa donde estábamos vomitó. Bueno, ya les hemos presentado a Popovich, uno de los mejores amigos del Loco Pucho. Hola, ¿cómo están? Soy el Menciano Cristóbal de Doña Mencia, Córdoba, España. ¿Cómo está, Menciano? Y antes de que el mundo se desintegre, disfrutar mientras cambio de vida de gratis, porque yo estoy harto de lo mismo. Tengo ganas de cambiar mi vida, pero de gratis y sin moverme. Bueno, cambia. Llámese de otra manera. Cómprese unas gafas oscuras. Dice, estoy hasta los cojones ya con el día de San Valentín. Cambie el color de piel. Ignore San Valentín, cambie el color de piel. Póngase Botox en las nalgas y salga a disfrutar del mundo. Enamórese, eso le cambia la vida rápidamente. Sí, pero bueno, no sabemos si es lo que usted quiere, ese cambio, ¿no? Yo acepto el reto, dice el Lobo Bro. ¡Grande Lobo! Lobo acepta todos los retos. Sí. Se está metiendo en camisa de once varas. El Lobo está preparado. Pero está muy agresivo el Lobo. Está agresivo. Se ve que de tanto criarlo a chingadazos, ahora es tiempo de vengar al mundo. Dice el Lobo, dice, yo acepto el reto extremadamente feo. Pero está bien, porque para aceptar un reto hay que hacerlo como en el boxeo. ¿Sabes? Y no, yo acepto el reto cuando quieras. No, cabrón. No. Hay que insultar al oponente, hay que intimidarlo. Entonces ya el oponente entra a jugar, ¿no? un poco amilanado. Exacto, con un poco de susto. Claro, dice, yo el reto extremadamente feo lo acepto, lo contactaré por el mensajero y no, lo traté de contactar y no contesta el tonto este. O le faltan huevos, o tiene miedo, o es un hablador, o las tres cosas juntas, da la cara joto, testigos, quiero testigos, dice, y ya se va las manos con alguien. Sí. Dice, la versión de Age of Empires 2, The Conqueror's Expedition 1.0C, para que no llore, porque si no, no sé, porque si no llora. Para que no llore, y se pone de pie y muestra como los pechos turgentes el lobo. El lobo. Y dice, soy, vea, quiero testigos en este juego. Se abren las apuestas. Concha su madre, quiero testigos. Yo no le voy al lobo en este juego, porque creo que el lobo no es especialista en este juego. Se abren las apuestas. Yo le voy al extremadamente feo. Yo le voy al lobo. Bueno, muy bien. Se abren las apuestas. Se abren las apuestas. Lógicamente, tiene que haber testigos. Sí. De quién es el que gana. O ¿puedo apostar por los dos? No puedo apostar. Sí, pero apueste más por uno que por otro, porque si gana, ¿no? Sí, no sé si puede haber empate en este juego, mamadas y medias que conocen ellos. Bueno, muchas gracias. Ella está, se levanta el foro de apuestas entonces. Extremadamente feo, yo estoy contigo. El señor Lagarto está con el lobo. Y, sí. Y bueno, y a la vez no estamos con nadie. Y se pueden hacer otras apuestas también. Sí. Hola, Cuati. Sí. Aquí el extremadamente feo. Miren, vamos a hacer un foro entre el John, el Cocoyome y el de hoy. No, ve, pero el extremadamente feo me llega con humildad. Me llega tranquilo, con humildad. No, extremadamente feo. Con bronca, con rencor. Voy a cambiar un poco el mensaje para cámbialo. Porque si yo fuera Don King, estaría deseando que esta... hola, aquí el extremadamente feo. Miren, vamos a hacer el foro con este John, con el Cocoyome y el de Oxis. Acabo de escuchar el mensaje de ese gordo nalgas caídas del lobo. Que chinga su madre. Y que si tiene razón de ser, que se encuentre conmigo para jugar a eso. Y yo le mostraré, le educaré personalmente de cómo se juega él. Seguro que es un niño precoz que recién está dando sus primeros pasos, pero yo le mostraré el camino de la luz. ¡Lobo! Cómprate un culo nuevo, porque quedará roto luego de que te encuentres conmigo. ¡Qué increíble! Cuidado con la sangre. Bueno, les daremos la dirección próximamente, así que agárrense y cúbranse próximamente en el sitio de John. ¡Dios mío! ¡Están ustedes dos arrestados! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente sacamadre. El Palmerman desde el respetuoso mexicano. ¡Salud! Ya que ustedes mamar que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, terrible! Hola, amigos del Austral, ¿cómo andan? Para quitar el salitre de las casas, esto es, tomen nota, porque el Austral tenía el problema de que le babeaba el diablo en un rincón y no sabía cómo quitarlo. Perfecto. Para quitarlo, bueno, se deben quitar los ladrillos donde está el salitre, ¿no, madre? No, terrible, hay que desarmar toda la casa. No, es una casa que habitó Pancho Villa. Sí, no se puede tocar. No se puede tocar. Sí. Y usted me viene con sacar los ladrillos. Explicación al respecto, un ladrillo es tierra extremadamente seca. Si le pones agua, se absorbe pocas cantidades de agua y las evapora. Cuando el ladrillo se satura de agua, ya nunca más vuelve a ser capaz de evaporarlo. Así que necesita quitar los ladrillos, saturarlos nuevamente, secarlos y colocarlos uno que tenga la capacidad para absorber. Pero esto es como las latas de frijoles en el supermercado. Póngale, cabrón. Sí. Si tú dices, el problema está en la lata de frijol, póngale el último entrepiso de la última terraza. Sí. Yo a lo mejor le hago como una cosa, ¿no? Sí, sí. Pero si el problema está en ladrillo fundamental. No. El de abajo de todo. ¿Cómo hago? No. Quito ese ladrillo y se va la... Es un castillo de naipes. Sé que sé. No, es muy riesgoso. Bueno, cuestión... Nosotros recomendamos mudarse, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Dice, bueno, este problema nunca ocurre. Taparlo con algo como para poder venderla mejor. Claro. Sí. Póngale un póster de Metallica. Póngale. Sé que sé. Dice, no, porque ya aquí... Cara. Sí, cómprelo ya. Cuestión que este problema nunca ocurre en la casa absorbente de Hermosillo, Sonora. Claro. Claro, sí. Porque absorbe y absorbe rápidamente, sí, sí, y no sí, hay sí. ningún problema. Espero les sea útil el consejo. Y otra cosa, ¿por qué Dios se lleva a la buena gente? Ella no le hizo mal a nadie, hablando justamente de la ex conejita de Playboy, sí, sí, sí. que nos abandonó por... ¡Qué muerte trae esta! Salió la madre a hacer declaraciones. ¿Y qué dijo? Estaba muy drogada. Estaba muy drogada. Sí, estaba muy drogada. Se le había muerto un hijo hace poco también de sobredosis. Estaba muy drogada, dijo. Estaba muy drogada. Sí. Ahora, yo investigaría la familia del anciano con sí. el que se casó justamente esta dama. que era la heredera de una fortuna multimillonaria. Para mí la mandaron matar. Para mí le dieron, como sabían de sus tendencias. La drogaron mucho. Sí, le llegó justamente el cartero y dijo esto para usted, y le llegaron 200 kilos de cocaína máxima pureza, para que la éxtasis, la y le reventó todo. Ya le reventaron los pechos, todo volaba por los aires, y la gente no sabía cómo agarrar partes de esa preciosa conejita güera. Sé que sé. Que dejó de existir a los 39 años. Esta es la noticia, lógicamente, que está en todos los medios de comunicación. ¿Y la lana para quién queda? La lana queda para el terrible San Luis Potosí. Ah, que se hará cargo del juicio que estaba encarando esta dama y, bueno, será su patrocinador oficial. ¡Hola, zombies, panocheros y larmáticos! Aquí el Mirne desde Córdoba. Ah, ¡hola, Mirne! Bueno, soy su psicólogo oficial. Él se ha declarado el psicólogo oficial. ¡Ah, perfecto! Sin siquiera tener ¿Qué tengo, título. Doctor? ¿Qué tengo, doctor? Por favor, me duele aquí. Este lunes me voy a vivir a Córdoba ciudad. Sí, a Córdoba capital, debería decir. Y por un tiempo dejaré cerrado el consultorio para tener... Este güey es, hace toda una publicidad de, yo los atiendo, vengan, aquí les dejo el mail. Y ahora cierra. Y ahora no, me voy, dice, no, lo dejará cerrado, así que no puedo. Así no se puede. Qué increíble que es usted, cabrón, ¿eh? Número 2, he oído que hay algún otro desintegrado por ahí que me ayudaría mucho a conocer a alguno más, que si se desintegra ya no estaré solo en mi apartamento y no conozco a casi nadie en la ciudad. Ah, bueno, quiere gente que de Córdoba. Compañía, gente de Córdoba que le haga compañía, por favor, haga Él le ofrece un hogar. Sí. Mucho cariño. Psicología aplicada, psicología, ¿no? Sí. Número 3, ya no tengo novia. Ella me acabó por teléfono. No, vamos a traducir esto. Qué chingón. Ella me cortó por teléfono, es decir, acabó la relación por teléfono. Sí. Y fue de esta manera. Y yo la llamé por teléfono y me dice, ya no quiero verte nunca más. No, hay algo que no estás contando, cabrón. Sí, güey. O sea, una, hola, ya no quiero verte nunca más. No, pero... ¿Pero de dónde viene eso? Cabrona, que te has conseguido Otro. Acabé. Claro, acabé la relación contigo. Olvídate, Mirny. Dice, bueno, ¿se merece un chingo a su madre? Y no sabemos la historia. No sabemos, claro. Porque a nosotros nos da la impresión de que nunca saliste con ella. Claro, el padre no te quería y te decía Rosendo. Ella te negaba 3 veces y te corta por teléfono. Es todo muy extraño. Es todo muy raro, realmente. Bueno, y número 4, espero no coger antes de mi cumpleaños, porque es una promesa, algo así. Porque... No sabemos cuándo cumpleaños tampoco. Bueno, no importa. Falta mucho, güey. Está bien, Mirne, quédate tranquilo. Tómate esta pastilla y verte a Córdoba capital. Reciban saludos, señor Lagartija. Recibimos. ¿De quién? De parte de Alfio Coco. Ah, gracias, dice, Alfio Coco. Dice, había una mujer que acostumbraba... Es una historia que le ocurrió a Alfio Coco. Había una mujer que se encontraba de compras... ¿Mujeres que acaban por teléfono? No, estaba... Acababa de hacer las compras en el supermercado. Ah, muy bien. Y donde estaba colocado en uno de los carritos, tenía un litro de leche, una docena de huevos, jugo de naranja, un paquete de tocino. Cuando se disponía a colocar los artículos sobre la banda de la caja para pagar, un borracho observaba detrás de ella con detenimiento los artículos que la mujer colocaba sobre la banda. Sí. Después de mirar por espacio de un minuto, el borracho le dice, ¿usted debe ser soltera? A lo que la mujer, sorprendida pero intrigada por el comentario, revisa uno de los artículos sobre la banda y al no ver algo fuera de lo común o que pudiera relevar el estado civil, la mujer le dijo, sí, efectivamente, soy soltera, pero ¿cómo es que lo supo usted? Y el borracho, tratando de contener el hipo, le dice, porque está bien fea, cabrona. Claro, ¿qué carajo se va a casar? No tenía nada que ver con los artículos, señor. Por favor, circule. Espero que les guste este chiste de parte de Alfio Coco. Hola, ¿qué tal, campanita? Viene con Budokan, campanita. Campanita, ¿qué decía Budokan? Forma parte de la realeza, ¿de dónde viene? Budokan, centro de la cara, Jalisco, México, dice, es para comentarles que ya compré mis boletos para ver a Rogelio Aguas, el Pink Floyd, alias Roger Waters, más conocido en el mundo. Así que si algún desintegrado de Guadalajara va o quiere ir y no sabe con quién ir o cosas así, pues podemos ponernos de acuerdo para ir a ver a Roger Waters. Muy bien, Budokan. Así que si quieren compartir un día con la realeza tapatía e ir a ver a Roger Waters, ahí está el Budokan, contáctense antes de que que Roger Waters llegue a Guadalajara. Miguel Ángel de Huelva, España. Hola, Miguel Ángel. Antes de que el mundo desintegre, yo haría, no pararía de hacer el amor con mi mujer. Nosotros también, Miguel. Muy bien. Y con tu mujer. Contacto del sitio de descarga, emisora Trelew Noticias, Carly. Ah, Charlie. Hola amigos, dice. Me cagué de risa con lo de Houston, pero en realidad no me gusta la música esa. ¿De qué música habla Carly? No, está muy loco. No, Carly es un digno amigo suyo del Mico, realmente. Carly, Houston, tenemos un problema. Te enviamos saludos, Carly. De Whitney Houston habla Carly. ¿De qué habla Carly? No sé. No importa, Carly sabrá. Lo importante es que existe. Sí, lo importante es que existe. Sí, sí, señor, sí. Señor, lo importante es que Carly existe. Exactamente. Está en el Euchubudu. Un abrazo para Carly. Hola, soy Luis. Vamos a la tierra, México. Está por aquí. Bueno, váyanse a la chingada. Dice, no sé. Estamos perdiendo contacto. Ahora vamos. Nos cuenta una historia. Está también el vamos a la tierra. Mara de Santiago de Chile. El Cico Gila, el otro mexicano. Alguien que habla de heavy metal y de Candy. El Panda Estudioso. Estamos perdiendo contacto. Moreno. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo vieja, patética, rica, poderosa, conservadora, repugnante. ¡Ay, carajo! Y tiene un programa en la televisión. ¡Mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y con los inmortales Sex Pistols, nosotros nos despedimos. Todos que aprovecha por donde en su momento los colegas, por nos escucha a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, Radio Noticias. La 103. AZ93. Radio City. Cien FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. 24 FM. La Radio Mix. Euskadi Digital. Aindalú. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California, el Corporativo 9. En Suecia Estudio. En el canal 71 de BHF con el cura Fiestero diciendo paciencia. Paciencia, es ¿cómo? Importante. Qué bien, sí. Aprendió el cura bien, todo cura. Esto de la paciencia. Sí. Es una virtud la paciencia, cura Fiestero. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Noel Ríos de Guadalajara, Jalisco, México. Sí, sí, Noel. Un abrazo para Noé, que no es el arca de Noé. Noé, un abrazo para ti. Sí, un abrazo para ti, Noé. Damas y caballeros, nada más que real, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Ay, carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, llamas a Toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Perina Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernendivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se espera ahora. Los saluda la Nemesis desde Cancún, sayonara. Estamos en corta. Pásenle pipa desde Maravillón, Michoacán. Desde Chile, San Pascualito, Rey del Valle. ¡Ayudado y deja el carajo! Creo que su pista iba a catacomismo. Conmigo es Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.